¿Qué es lo que más os gustaba del campo? A ver, Choni, ¿a ti te gustaba ir al campo? Nada. ¿No te gustaba? Nada. ¿Y entonces qué hacías? Coser. Coser. Mi padre decía, así ya no va al monte porque tiene que coser. Como era la pequeña, me imagino. Pero era una mimosa que se lo ganaba a mi Sí. padre. ¿Y a ti te tocaba ir al campo? Uy, pasaban las fiestas y hasta la oliva. Nada, al campo. Al campo, se ha ido. ¿Y a ti te gustaba, Fina, ir al campo? Invernaba. Yo no me gusta, pero veo que es preciso ayudar en casa. Claro. Como veo que es preciso, pues he ido al campo. Campo, sí. Lo que han ido otras veces, quien ha ido a escarmentar cuando se pueda dar eso, así como ahora hay una máquina que la, eso, pues a pregar los sarmientos y a escarmentar. O a escardar es cuando tenías plantado unas tomateras y todo eso, eso no. Cuestión de gazada y uno. Yo era cuestión de recoger almendras, algarrobas, olivas y la vendimia. La vendimia sobre todo, Y también. lo que recogíais era todo para casa. Para Todo casa, para la casa. para casa, todo. Pero, Las olivas las pero, llevabas ahora no me acuerdo, a la a la cooperativa. cooperativa y allí a las hacía. Y luego guardaban aceite. Sí, luego te Sí. repartían el aceite. También en el Y porche las olivas extendidas para que se secaran. para que se secara. Luego las llevaban a la cooperativa.